Ella tiene la magia de un instante de amor y su mirada un toque de misterio. ¡Carlito! Cuando ella llega siempre suelo perder el control. No vuelvo a ser el mismo si la beso. ¿Cómo que dice? La conciencia me dice que no la debo querer y el corazón me grita que si debo. La conciencia me frena cuando la voy a tener y el corazón me empuja hasta el infierno, al abismo dulce y tierno de sus besos. Con DJ Carlito, la mega mezcla, 97.9 la mega. La mega mezcla, la mega mezcla. Tan inmenso como el cielo. Voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo en un mar espeso y ancho, más ancho que el universo. Voy a construir un barco para que navegue el sueño. En un universo negro como el ébano más puro, construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener el tiempo, soñar a tu lado que nuestro amor es eterno. Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento. Y vivir, vivir lo nuestro. Sin lamento, sin nadie que se oponga. Pasar a la noche buena, o ese 31 en familia con la cena. ¿Quién te va a dar esos besos que en la calle a ti te daban pena? ¿Cómo se va si este amor que era como en una hiela? Y no hay nada que hacer, porque ya tú no eres la misma de ayer. El tiempo no lo puedo retroceder, se cerró la puerta y no te pude ver. mega mezcla con DJ Carlito. La mega mezcla. 97.9 la mega. La mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más, baby. It's Friday, baby. Es el fin de semana oficial de Memorial Day Weekend en viernes. Cuerpo lo sabe, DJ Carlito, el único DJ que no tiene apellido, Nilda Rosario, contigo rumbo a las 7 de la noche para empezar el fin de semana largo, baby, aquí en vivo por la mega. Esta tarde boletos para el concierto del Salsa Festival, también sold out concerts del grupo Aventura, Mega Bash MX, Gillo Sarante, Silvestre Dangón y mucha mega música, baby. ¿Qué tú quieres escuchar? 212-845-9790. En esta media hora regalo boletos para el Salsa Festival el día 8 de junio en el Barclays Center de Brooklyn. A las 25 llega Nilda Rosario, las playas abren. ¿Qué puedes o no puedes hacer para evitar un ticket que te pueden dar? Ay, ¿qué será? Vamos, así que lock yourself down, baby, que llegó DJ Carlito en las mezclas, en vivo por la mega, baby. 212-845-9790. Pide que hay, baby. Deja tu mensaje de texto, de donde nos estás escuchando. Te estás yendo de la ciudad. You're working, you're home, wherever you at, baby. Don't